Sección 1 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. ¡Qué larga una mañana de julio! Como si las horas se hubiesen trocado de pronto en algo material y sujeto a sus leyes. El calor parece dilatarlas como dilata los cuerpos físicos. Suenan allá en lo alto 10 campanadas que lentamente deja caer sobre el valle el reloj de la iglesia, como si también el reloj hubiera sido invadido por la pereza estiva. Suenan las 10 y la hora siguiente parece haber huido para no volver. ¿Cuándo serán las 11? El aspecto casi urbano de una aldea balneario, el ir y venir de gentes emperifolladas y pálidas, los periódicos corriendo de mano en mano, el tráfago de la fonda, prolongan la vida de la ciudad, su actividad y su prisa, sin darles empleo, y de aquí el tedio de estas mañanas. La paz aldeana, alta despreciadora del tiempo, no se atreve a bajar a estos lugares y se detiene sentada al sol en lo alto de la sierra, o vaga olvidada por el bosque. De allí irá a ahuyentarla por la tarde la turba de veraneantes, alborotada y gárrula, que penetra en él como boda de menestrales, ignorante del respeto y la devoción que la naturaleza pide. El soñador echa hacia allá temprano, antes de la invasión, a tiempo de recoger las confidencias misteriosas de las hojas y las aguas. Echa hacia allá solo, como se va a las citas de amor, solo y mudo, porque para andar consigo le bastan sus pensamientos. Su lugar favorito es al pie de uno de los troncos del cajigal. No es esta cajiga la más alta ni la más hermosa, pero sí la que con más igualdad reparte su sombra y la que más tarde deja en la mañana penetrar el sol. A su lado se halla además el banco más cómodo, esto es, el tumor de raíz más parecido a un banco. Tales ventajas no se descubren sino al cabo de los días, después de recorrer muchas veces la robleda en uno y otro sentido, después de haber probado la sombra de cada árbol y la comodidad de cada sitio. De este modo he hecho yo mi elección. De este modo dicen que debe hacerse la de la mujer propia, no eligiendo la más alta ni la más hermosa, si, después de bien andado el bosque, hay otra que ofrezca más plácido reposo y brinde con más dulce compañía. La vida es larga, como la mañana de estío, y hay que acomodarse lo mejor que se pueda. Así se espera, sin fatiga, el mediodía, la hora consagrada, hora de las revelaciones para el alma solitaria. Arde todo en derredor, anegado en el fuego del sol, el cielo y el monte, a mies y los caminos, mientras el bosque, asistido de la gracia de Dios como aquellos santos en la hoguera, permanece impenetrable a las llamas. Suena pausadamente la oración de las 12 y la dulce nota, alargada en el aire, que el calor enrarece, se tiende lenta y melancólica sobre aquel lecho de fuego. ¿Qué dice la mañana del bosque al solitario tendido al amor de uno de los troncos? Su dulce reposo es al espíritu un descanso sin molicie, es como una enseñanza sin humillación y es, ante todo, suavísima invitación a la paz, a la paz buscada en nosotros mismos. Mucho dice al alma, y el alma no puede luego contarlo, porque después que la ha consolado en su miseria presente y con mano de madre la ha levantado del suelo, la naturaleza, con su inefable silencio, parece que encarga el secreto al consolado. Los troncos, erguidos y mudos, mudas las hojas y quietas, parecen decirle mientras lentamente se aleja: «Vade in pace». Y ahora silencio, Nada le cuentes al mundo. Aprende de nosotros la firmeza que tanto hemos visto y tanto callamos. Fin del capítulo primero. Grabado por Luje Calderón.